estamos conscientes de que tenemos que rezar para que ellos lleguen bien. Tenemos muy buen equipo, esperemos ganar el clásico, ese es el objetivo nuestro. ¿Qué rescata de este amistoso? Ah, bien, bien, sirve un poquito, sirve para ver jugadores, para agarrar ritmo, así que estoy contento, no por el resultado, pero muy buen amistoso.